El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una elección. Y no una obligación. Cuando elegimos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del cielo. Hola, soy Liliana Daunes y quería compartir el texto de una poeta guatemalteca. La elegí porque viene desde el lugar de los dolores de los asesinatos de congéneres, de asesinatos al pueblo ichil, y porque de todas maneras es un poema que habla de la esperanza y de la necesidad de luchar contra todas las opresiones y por todas las libertades. De Sandra Morán, con voz propia. Reivindico mi derecho a disentir, a ser diferente, a oponerme a proyectos de muerte, a vivir por la vida, a buscar la justicia y no aceptar la impunidad. A buscar, buscar en medio de tanta oscuridad. Reivindico mi derecho a oponerme a que el ser humano sea vendido como mercancía, que la mercancía y el dinero sean la fuerza vital del mundo, a criticar, a oponerme y a no rendir pleitesía al imperio. Reivindico mi derecho a decir no, a resistir, a organizarme, a ser un ser libre y autónomo. Reivindico mi derecho a soñar, a amar, a buscar más allá del horizonte, a creer. Reivindico mi derecho a unirme a otras y otros como yo, a crear movimiento, a crear algo nuevo, a construir la vida en medio de tanta muerte. Reivindico mi derecho a la risa, a la ternura, al ocio, al descanso, a la recreación, a la energía vital. Reivindico mi derecho a ser feminista de izquierda, a luchar por mí y por los otros y las otras, a vivir en búsqueda y en construcción, a desaprender y a construir junto a otras y otros. La nueva cultura de vida, la nueva civilización. Reivindico mi derecho a ser una mujer íntegra, aún en medio de esta sociedad que te fragmenta. Reivindico mi derecho a una vida que una todo lo que sueño, quiero y hago. A una vida que una lo que hago con lo que siento. A una vida llena de placer, hacer y ser. Reivindico mi derecho de todo esto, porque sólo así seré yo. Buenas tardes a todos y todas los que están del otro lado, como todos los sábados por la 90.1, escuchando Estalla Silencio, de 13 a 15, que hoy en realidad va de 13.42 a 15, porque hubo un desperfecto técnico, no había luz y como bien estaba publicado en el muro de Facebook, parecía que esta ya no iba a salir, pero volvió la luz, se hizo la luz. Por suerte se hizo la luz, aquí estamos entonces. Sí, aquí estamos todas. Está acá Romina Segura, Guadalupe Romero, Luisa Vecino y quien les habla, Paula Cruz. Estaba el plantel completo, tenía que volver la luz. Y del otro lado del vidrio está Matías, nuestro operador técnico. Del otro lado de... ¿De la cordillera? De la cordillera, Sergio Campos. Y acá a unas cuantas cuadras también nuestro musicalizador, Sebastián Carrera. Macarena Cis, desde la distancia también mandándonos las noticias como todas las semanas. Pero bueno, estamos acá haciendo un ejercicio, ¿no?, de síntesis, porque todo el material que teníamos para las dos horas de Estalla vamos a tener que ver cómo organizarlo en este tiempo que nos quedan. ¿Qué había dio, para dio la apertura, antes que nada, nuestra amiga y compañera Liliana Daunes. Se acaba de ir, se está yendo. Chau Liliana, gracias. Que tenía un compromiso, ¿sí? Y en realidad era la voz de ella en un proyecto de Emilio Cartoy Díaz, que en realidad es un proyecto que comenzó hace muchísimos años, donde cada uno, representantes de la cultura, dejan testimonio poético en defensa de los derechos humanos y humanas. Sí, así que bueno, están circulando los audios de algunos representantes de la cultura, podríamos decir, y entre ellos uno era Liliana Daunes. Bien, muy vamos bien. A tener entrevistas telefónicas. Vamos a estar en un ratito nomás hablando por teléfono con Magdalena Pagano. Ella es parte de Mujeres Públicas, una colectiva feminista artística que hace intervenciones callejeras. Así que vamos, y hoy tienen una actividad, así que un poco como excusa de esa actividad para que nos cuente de qué se trata, vamos a estar hablando sobre este espacio que ya lleva unos cuantos años en circulación. 10, ¿no? ¿Desde el 2003? 11. Y también vamos a estar, si todo sale bien, en comunicación telefónica con Luciana, integrante de Pañuelos en Rebeldía, para que nos cuente alguna, digamos, información actualizada de algo que vinimos trabajando, comentando acá en Estalla Silencio, que tiene que ver con la amenaza de desalojo o, en principio, intimación de una ejecución hipotecaria que tiene el Espacio Cultural Pompeya, donde funciona Pañuelos en Rebeldía y muchas otras organizaciones. Y bueno, también para que nos puedan contar cuál es la situación actual del espacio y para difundir una actividad que van a estar realizando hoy por la tarde y por la noche en ese espacio. ¿Pero qué programa? Sí, porque además tenemos noticias, música, baile. ¿Vas a bailar? Claro, querida. Lo que pasa sorteos. Es que me ven otro lado, no me ven. Sorteos. Ah, recuerden que estamos para el sorteo del mes. Todavía no. No, bueno, pero podés participar si te comunicás. A ver, yo el sábado que viene no estaba acá. El sábado pasado no estaba acá. Y me enteré de un sorteo que se iba a hacer. ¿Cómo son los requisitos que hay que hacer? ¿Vale, me gusta? Bueno, por ahora, hasta que acá no nos pongamos un poco más firmes, sigue valiendo el me gusta. Si vos participás comunicándote con Estalla Silencio a través de cualquiera de sus vías, o sea, mandando un mensajito al 11-33-68-0099, comunicándote a través del Facebook de Estalla Silencio o a la línea telefónica 466-6559, participás de un sorteo por el documental Yo aborto, tú abortas, todos y todas callamos, de Carolina Reynoso. Así es. Así de fácil. Sí. Ya tenemos acá la lista de quienes participaron en los últimos dos programas, así que veremos quiénes se suman hoy. Y este sorteo lo vamos a estar realizando a fines de agosto. No la tengo la peli. ¿Puedo participar? No. No pueden participar. ¿Quiénes no pueden participar? Miembros de este programa no pueden participar. No pueden participar aquellos que ya hayan ganado durante este año, como Andrea Herrera, que siempre ha sido muy sortuda en este programa. Muy sortuda, es verdad. Sortuda. Así que en este no puede participar. Y después sí pueden participar todos los oyentes, pueden participar todos los compañeros y las compañeras de otros programas de esta radio. Sí, y los que ponen me gusta en Facebook, que nos pongan algún comentarito chiquito de me gusta, claro, la entrevista. Yo voy por esa qué línea. Mal eso que dicen. Sí, che, no comparto. No comparto para nada. Digo, no, como para sentirnos un poco más acompañadas, claro. Sino exactamente. Y para escuchar sus opiniones, que es lo que también nos interesa, ¿no? Saber qué piensan nuestras y nuestros oyentes de los contenidos que vamos trabajando. Sí. De hecho, hoy vamos a hablar de dos polémicas. Una revista para adolescentes que circula en la web, que puso unos tips para cómo hacer para levantarse a un muchachito mayor que una. Y otra, una polémica que se inauguró hace muy poquito en la web en relación al posible estreno de una película

TKM, que no, TKM, suponemos que es Te Quiero Mucho, que es una... Y sí, está fuera de onda, Luisa, si no entendés TKM. No, pará, yo ya sé cómo es la Luisa, es como el UPC. Ah, bien. ¿Qué es el UPC? Perfecto. Unidos para siempre. UPS, claro. UPS. UPS, no, perdón. Para siempre. Por eso no entendía, Romina. UPS, perdón. Pero, bueno, ¿viste cuando...? Sí, era... Como, sí. UPS, o la amiga, no, había otra sigla que era Amigas por Siempre, no sé qué, también. X. Claro. Algo es así. Como un dibujito de Handy, ¿te acordás? Sí. No, ya no sé. Atrás. Hay gente que no entiende, que escucha este programa y no entiende. ¿Qué? Los códigos adolescentes de nuestra generación. Bien. Era un personaje. Claro, para adolescentes. Como este, bueno, pero para pensar esto de los códigos adolescentes, digo, que tiene que ver con esta revista online, es una revista para adolescentes, justamente, por eso todo este debate de qué quiere decir, TKM, qué sé yo, que publicó una nota con tips, para que las nenas puedan conquistar a un chico más grande. O sea, para que adolescentes muy chicas, para no decir nenas, porque pensarlas en la categoría etaria adolescentes, puedan conquistar a chicos más grandes. Es una publicación que rápidamente, después de todo el repudio y todo lo que circuló y toda la polémica que se generó en torno a esa nota, rápidamente la revista la eliminó y no sacó ninguna declaración ni dijo nada porque había retirado esta nota. Recordemos que también salió el contexto de que se hizo público el caso Magalí, que estuvimos charlando la semana pasada y que tiene que ver con esto también. Una chica de 12 años con un joven de 24 y todo el debate social que se suscitó en torno a esto también en relación a si la niña le había dicho o no que tenía más edad, que tenía 17 años. Te cuento cuáles son los tips. No, claro, por supuesto. Y además, la revista, yo ahora justo no tengo la publicación que hicieron, congelaron la pantalla algunas y la hicieron circular porque ya no está en la web, tenía en la nota la foto de la actriz, que no sé cómo se llama, que es de Violeta, la serie que muchas adolescentes ven, cuando era mucho más chica. Martina Stoess. Bueno, con un muchacho mucho más grande, que se notaba la diferencia, y otra actriz más chiquita también, que yo ahora no recuerdo quién es, pero digo, para pensar también el impacto que tiene para las adolescentes sentirse representada o reflejada en esas actrices. Y para el resto de la sociedad de tomar como algo natural que una niña de 12 pueda estar con alguien mayor. Algunos de los tips eran, por ejemplo, no le digas tu edad de una. Trata de hacerte la tonta, si se engancha después no le va a importar. ¿Sí? Destaca tu cuerpo, ponete ropa más ajustada, agregate un poco de push-up o maquillate. Lo del push-up me río porque en otras generaciones después el push-up es para otras cosas. Pero las frases son parte de una serie de consejos que ofreció esta revista, ¿sí? Que obviamente está destinada a un público adolescente mayoritariamente femenino. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con estos tips? Primero, algo que sobre todo quienes tenemos niñas que utilizan la web y que leen y que son usuarias de la web, pensar qué es lo que, digamos, esta diferencia entre lo que circula en la web, lo que pasa en la vida real, digo, qué sé yo, es a veces bastante difuso y bastante complejo. Entonces, bueno, acceden niñas de 11, 12, 13 años a estos tips para adolescentes, donde dice que mientas la edad, que parezca más grande, qué sé yo, y cuál es el impacto que tiene, no solo para el resto de la sociedad que naturaliza, sino para esos contactos y esos vínculos que después las chicas tienen por las redes sociales, ¿no? Bueno, ¿qué hago cuando me contacto con alguien? Cuando sí, digo, y a los peligros, a los peligros que se exponen, por ahí un poco cuando charlábamos el otro día del caso también, ¿cuál es el límite? Pensando en eso, que estamos hablando de chicas de esta edad, 11, 12, 13 años, también no saber cuál es el límite de lo que están encarando. Digo, pueden como un juego, como parte de algo que atrae, conocer a alguien más grande, pero después... digamos, se exponen a situaciones a las que no pueden manejar, y por ahí la persona que es más grande tiene otras herramientas para controlar la situación. Entonces, digamos, como arrancando así, las pone en una situación de vulnerabilidad presente. No, y pensaba esto mientras hablabas, Paula, esto de que muchas organizaciones que vienen trabajando con empoderar a las chicas para que sepan cómo manejarse en la web y qué sé yo, que es todo lo contrario, o sea, que no es la mentira, no es lo que, sino estar atentas, saber que puede haber mentira y puede haber ocultamiento de la otra parte cuando te intenta vincular con vos, o sea, consejos totalmente diferentes a lo que esta revista les estaba dando, ¿no? Sí, como digo, fortalecer la autoestima y no estar pensando que le gusta al otro y hacer cosas para el otro, sino también encontrar, digo, el consejo podría ser este, como mostrarte como las cosas que vos te guste, como sos, ¿no? No para gustarle al otro, como una cosa. Pero es como las reglas del mercado, ¿no? Como ofrecen el producto al mercado, digo, las mujeres o las niñas en este caso tienen que vender o tienen que cumplir con ciertos expectativas, claro, o gustos del varón. Para que el varón las consuma. Claro. Esto reforzaba estereotipos de género, estos estereotipos de género claramente. La gravedad tiene que ver, y además en un contexto donde la discusión mediática fue la nena de 12 años, mintió, no mintió, dijo, no dijo, tenía 12 años, al otro le importó, no le importó. Digo, todo ese debate, además es que una de las recomendaciones es, si sos más chica, mentí, decí que sos más grande. Digo, además de todo el estereotipo de género que podemos discutir, ¿no? Sí, mostrate linda, maquillate, hacé no sé qué, hacete la tonta, escuchalo. Una de las recomendaciones será, primero, no hables mucho, porque si hablas mucho se va a notar que vos sos chica, entonces que primero hable él mucho, entonces después te agarrás de eso que dice para repetirlo y mostrarte interesada en las cosas que le gustan. O sea, obviamente un desastre por donde lo mires, claro. Claro, pero bueno. Por eso digo, más allá del impacto que pueda tener en la sociedad, como justamente en el contexto de Magalí y demás, que puede repercutir en un abuso, en otras cuestiones, digo, también esto de seguir reproduciendo prácticas y naturalizándolas, digo, es lo que se transmite de generación en generación, se sigue sosteniendo la idea de que el rol que debe cumplir pasivo la mujer ante una relación o un vínculo con un varón. Uh-huh. Y estar para el otro, o sea, y ser lo que el otro espera y esto, satisfacer las expectativas del otro y no poder mostrarse, digamos, como sos. Sí, y la verdad que hubiera estado bueno, ya que la revista lo sacó de circulación, que diera alguna explicación y que hiciera un mea culpa y que le explicara a sus lectoras también que había errado en la mirada con respecto a cómo vincularse con otros y otras, ¿no? Llegó un mensajito, por eso estábamos así como leyendo, que nos comenta Sebastián que en algunos medios como C5N la discusión pasaba por dejar de ser vos y falsearte por no decir tu verdadera edad y ocultar tus gustos. Bueno, un poco en esta línea, no sé si... Lo que yo siento, digamos, y por eso reforzado por esto, de una revista que promueve esto y que también pone, digamos, como en este tipo de situaciones la responsabilidad en la nena, en esto, en actitudes que, digamos, terminan de alguna manera culpabilizando. Bueno, como la verdad, la chica se lo buscó, la nena lo... Estas cosas hay que ver cómo son trabajadas desde los medios de comunicación, porque durante toda esa primera semana la cosa estaba puesta en la palabra de la nena. Bueno, y si la nena mintió y no mintió, digamos como que, de alguna manera se justificaba la situación. Y sin entender un poco la complejidad, que un poco era lo que debatíamos antes, ¿no? El contexto social, qué pasa también por la cabeza de un chico de 24 años y donde también está atravesado por esta sociedad. Pero digo, ahora, al menos a mí me hacía ruido cuando ya se escucha las declaraciones de la nena en Cámara Gesell, donde ella incluso dice que dijo la edad que tenía, como que lo primero que circuló era la mentira de la mujer. Y a mí me pareció que ahí también se reafirmaban como todos estos prejuicios, ¿no? Frente a situaciones de violencia sexual. Y bueno, en realidad, alguna responsabilidad de la niña hay. Y que bueno, que este tipo de consejos refuerzan esta misma idea. Uh-huh. Gracias. Muy bien, 14 de la tarde, no se dice 14 de la tarde, pero bueno, 14 horas, punto. Vamos a ir a la tanda, nos queda una hora de programa, sí, quédate ahí que tenemos mucho más entrevistas, música, información, como todos los sábados por la 90.1. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839

Sí, te cuento. Nosotros somos un grupo que trabaja desde el año 2003. Nosotros trabajamos básicamente en Ciudad de Buenos Aires, pero hemos trabajado también en otros lugares. Y trabajamos gráfica en la calle, afiche, trabajamos desde el feminismo. ¿Qué más te puedo contar? Eso más o menos. Básicamente nos hemos dedicado a producir gráfica en el espacio público desde el año 2003 más o menos hasta el 2010. Y te hago una pregunta, Magdalena, ¿por qué surgen en el 2003? ¿Qué las motiva a juntarse, a empezar a hacer estas intervenciones públicas? Que nosotras en algún momento alguna de sus producciones, por ejemplo, la encuesta hacia los heterosexuales la hemos leído en el programa, digamos, hemos como también dado cuenta un poco de sus expresiones. ¿Qué las motiva a juntarse en ese 2003? Bueno, todos sabemos lo que era el clima del 2001... las asambleas, la calle, todo el movimiento en ese momento, y había muchas acciones en las calles en ese momento, había muchos grupos activando, y nosotros formábamos parte de algunos de esos grupos y de esas asambleas, y un poco era como el clima del momento, era como salir a la calle, era como lo que se estaba haciendo, y era un poco como que así fue como que empezamos. Empezamos medio como probando a ver qué pasaba y de ahí seguimos trabajando, pero un poco tiene que ver con ese momento que se vivía y con unas calles liberadas, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires y muchos otros lados también, y como que se podía salir a hacer cosas a la calle. Una de las... ¿Qué tal? Paula te saluda. Hola, ¿qué tal? Bien, una de las imágenes que queda así, va resonando por ahí de las intervenciones que hicieron ustedes, tuvo que ver con esa aguja de tejer que atravesaba un ovillo de lana y decía escarpines, abortos, todo con la misma aguja. Esta herramienta que encuentran ustedes en el arte como para sintetizar un mensaje político tan contundente, por ahí es interesante pensar cómo es el proceso de creación de sus intervenciones, cómo piensan esta relación entre el arte y el feminismo en este caso. Bueno, ese afiche en particular, ese fue nuestro primer afiche. Fue el afiche que salimos a pegar el 8 de marzo de 2003. Con la marcha que se hacía desde Plaza de Mayo hasta Congreso, más o menos. Básicamente se trabaja así, aparece una idea que querés decir algo y algo que tenés ganas de decir, y ahí se empieza a trabajar desde dos lugares. Por un lado desde la cuestión de la imagen y por otro lado desde la cuestión de la comunicación. O sea, intentar generar una imagen que sea sencilla pero al mismo tiempo compleja, y generar un modo de comunicarla que tenga esas mismas características. O sea, encontrar una especie de síntesis, pero que al mismo tiempo contenga complejidades. O sea, que esa síntesis no sea simple. Esa es un poco como la idea. Nosotras trabajamos de esa manera. Nunca trabajamos con temas de agenda, sino que trabajamos con temas que a nosotros nos interesen en el momento. Bueno, vamos a pensar tal cosa, y a partir de ahí empezamos a tirar ideas. A veces no salen las digamos, a veces las ideas quedan ahí porque no logramos crear un dispositivo visual y comunicativo que las pueda hacer circular. Es un poco ese proceso. Lo que pasa es que es bastante, no es fácil. No, imaginamos que no es fácil. No es fácil, es todo un proceso de búsqueda de imagen, de palabras, de combinación, de pensar también qué querés decir, pero dónde lo querés decir. Pues no es lo mismo producir un afiche que producir una intervención, que producir un pequeño objeto que vos vas a hacer muchísimo, si los vas a dar a la gente en la mano, y eso se lo van a llevar a su casa. Entonces, ¿qué cosa es ese objeto? ¿Qué va a pasar con ese objeto y la relación con el otro? O sea, hay como un montón de variables que tenés que tener en cuenta, y ahí a veces sale algo que es interesante y a veces no. Claro, no, y de hecho me parece que la particularidad que tienen ustedes como grupo justamente es esta, digo, poder sintetizar en estos objetos, en estas intervenciones, algo que por ahí circula desde el feminismo, desde el movimiento de mujeres más amplio, pero que bueno, que muchas veces también no tiene tanta visibilidad pública, ¿no? o no tiene la misma capacidad de interpelación, por ahí es otro lenguaje, por ahí esto digo es algo que es un debate que tiene historia, ¿no? La tensión entre arte y política, no sé, en ese sentido, claro, ustedes cómo lo si se referencian con alguna experiencia. Tiene que ver con que vos de repente encontrás un montón de modos de decir, ¿no? Y de poner en el espacio público una determinada discusión, pero elegís, o sea, tratás de llegar a ese lugar que sea sintético y que sea muy contundente. Y si no llegás ahí, no lo decís. Entonces, por ahí también eso que ustedes ven tiene que ver con que nosotras descartamos muchísimas ideas. Y solamente quedan funcionando las que nosotras creemos que realmente son, que son contundentes y que tienen esas características. Después las otras no prosperan. Vos, Magdalena, hace un rato, al principio, cuando contabas un poco qué era Mujeres Públicas, decías que era un proceso que se inicia en 2003 hasta el 2010. ¿Por qué marcás eso? ¿Qué pasa ahora? ¿En qué están ahora? ¿Por qué marcás ese corte? ¿Fue así? No, yo lo que decía era que nosotras entre 2003 y 2010, digamos, básicamente nos dedicamos a la gráfica callejera, a producir gráfica y a emplazarla, digamos, en el espacio público. Y a partir de 2010 nosotras empezamos a continuamos haciendo eso, pero empezamos a trabajar también en otros dispositivos, en instalaciones, empezamos a hacer algunas cosas más cercanas al mundo del arte. Entonces, como que yo siento que, bueno, que hasta 2010 es como una forma de trabajo, y a partir de ahí se suma como otra cosa, empezamos a hacer video, como otras plataformas, otros dispositivos que también nos permiten decir otras cosas en otros lugares, a otra gente. Entonces, como que hay como para mí dos momentos, por eso lo decía. O sea, la gráfica callejera fue como súper fuerte hasta 2010. Y ahora están en un proceso de elaboración de un mapa feminista, de la cartografía feminista. ¿Podés contarnos un poco de qué se trata eso? Puedo contarte. En realidad es el proyecto, nosotros lo trabajamos entre 2011 y 2013 y lo terminamos de exhibir, digamos, en 2013, el año pasado. Fue un proyecto que se llama Ensayo para una cartografía feminista. Fue una investigación en donde nosotras intentamos reconstruir, recopilar un poco como la historia de las acciones de mujeres en la ciudad de Buenos Aires. Pero básicamente buscando como pequeñas acciones, como cuerpos que salieron a la calle a hacer alguna cosa, quizá involuntariamente, a veces inconscientemente, y a partir de eso, digamos, ha cambiado algún pedacito de la realidad para las mujeres en el futuro, ¿no? Un poco esa es la idea de la cartografía feminista. Nosotras mapeamos desde 1820 más o menos hasta la actualidad. Ese proyecto se convirtió en tres cosas diferentes. Por un lado, en una pieza gráfica desplegable, que es el mapa mismo, en una visita guiada, que fue lo que hicimos, una acción colectiva performática que hicimos el año pasado, el 4 de mayo, y que fue salir a la calle a hacer una especie de visita guiada fantasma, porque de hecho estábamos señalando lugares donde no había absolutamente nada. Nosotras contábamos que en 1910 había habido, ¿no? Entonces era como una especie de patrulla perdida, pues fue muy linda la visita guiada, fue muchísima gente, fue como una reunión de mujeres y de feministas y de artistas muy, muy interesante. Hicimos ese recorrido está filmado y está en YouTube, creo, sí, y también está en nuestro Facebook. Y después esto se convirtió en una videoinstalación que nosotros mostramos en el Centro Cultural de España, en Buenos Aires, en agosto, septiembre del año pasado. O sea que ese proyecto fueron esas tres instancias, y yo pienso que va a continuar y que lo vamos a seguir mostrando, o que vamos a hacer alguna otra visita guiada. Pero bueno, por ejemplo, esto confirma lo que yo te estaba diciendo, digamos, del cambio de dispositivo. No es lo mismo hacer un afiche contundente, blanco y negro, que dice una cosa, que hacer un proyecto como este, que es una cartografía con investigación, con video, con textos. O sea, es como muchísimo más complejo y diferente, sobre todo diferente. Claro. Sí, sí. Tengo una pregunta. ¿Ustedes hoy tienen una actividad algo parecida? ¿Hay algo de una visita guiada, algo parecido a lo que venís narrando de este mapa feminista hoy en La Boca? No, en realidad es una visita guiada, pero no tiene como nada que ver con el, con el, con la cartografía feminista. Es una visita guiada, digamos, de verdad. Nosotras estamos exponiendo en este momento una instalación en la Fundación PROA, que es Pedro de Mendoza, ahí al lado del Caminito en la Boca. Es una exposición que se llama Acción Urgente, que reúne grupos de artístico-activistas de las últimas dos décadas de Sudamérica. Y todos los sábados hay una visita guiada diferente de algún artista que hace una visita guiada particular, especial, o sea, pensada desde su propio punto de vista. Y nosotros hacemos eso hoy a las 5 de la tarde en Fundación Proa. Bien, ahí o sea, vamos a pasear por la, vamos a pasear por la muestra y vamos a contar, digamos, lo que nos interesa a nosotras de la exposición o lo que queremos como puntualizar de esa exposición, lo vamos a como a, como a hacer hoy con la gente que venga. Bien, así invitamos también a nuestros oyentes para que participen de esa visita guiada. Así dale, es a las 5 de la tarde en Fundación Proa. Perfecto, ahora lo vamos a poner también en el Facebook. Está ya silencio y nos decías que también se puede visitar el Facebook de ustedes para poder ver sus producciones y sus videos. Sí, nosotros ahora estamos con nuestra página offline porque la estamos rediseñando y la estamos arreglando, o sea que en breve va a estar nuestra página web, si a alguien le interesa que más adelante la busque. Y si no, que entre a nuestro Facebook, que es Mujeres Públicas. Muy bien, acá en el Facebook. Estamos subiendo, vamos subiendo cosas y como que es algo. Bueno, acá en el... Porque digo, también lo difícil que es contar las intervenciones artísticas, ¿no? Como hablar y realmente quienes hemos estado en contacto con algunas de los, las producciones de ustedes, los afiches, la estampita o cualquier otra... Digo, realmente el impacto es muy difícil contarlo así, a través de una entrevista. Estamos tratando de compartir también a través de nuestro Facebook algunas de estas... Los afiches, por lo menos, ¿no? El, tanto el de Mujer Colonizada como el de Ni Grandes Ni Pensadores. A mí me sonaba en esto que decías de los tiempos, de la creación... artística y no hacer cosas coyunturales, sino como tomar ejes, ¿no? Y trabajarlos a lo largo del tiempo, por ahí como para ir cerrando esto, ¿cómo viene siendo su relación con el movimiento de mujeres en ese sentido? En relación con eso, con los tiempos políticos, con cómo se se ponen en discusión sus producciones, cómo se articula en su puesta en juego en el espacio público del trabajo de ustedes. Nosotras, es difícil contestar eso para mí, porque nosotras, digamos, cuando yo pienso en articular, pienso como en un otro que se acerca a algo para generar algo, ¿no? O que de alguna manera intenta como generar una alianza. Y la sensación mía es que nosotras, como activistas feministas, somos parte de, nosotras somos parte del movimiento mujeres, somos parte del movimiento feminista. Y en ese sentido nosotras y nuestro trabajo circula libremente por eso, por ese espacio, es utilizado, reutilizado, regalado, criticado, adorado, o sea, de todo pasa, es de ellas, es de ellas, es nuestro, no sé cómo explicarlo. No, pero hay algo claro, vos decís, que... nos ponemos por dentro, no es una relación externa entre un grupo artísticos y un movimiento político, no, son parte... Para nada. Bien. Nosotras somos parte, eso, de ahí venimos, desde ahí trabajamos, y no sé si como que no podría pensar en articular, digamos, nosotras somos parte, vamos a los encuentros de mujeres, nuestras amigas, digamos, es nuestro mundo, ese es, entonces no sé, yo tendría que ir a articular, digamos, con una gente, no sé, con otros, unos otros, pero el movimiento de mujeres no son otros para mí, ¿se entiende? Sí, perfecto. Nosotras somos eso, entonces es permanente la relación es permanente y libre, y a veces nos juntamos un poco más para hacer alguna cosa, no, a veces nosotras, qué sé yo, estamos más cerca, pero es una relación absolutamente fluida y permanente y es... ¿Me explico? Sí, clarísimo. Clarísimo. Son parte y ese es el aporte que hacen como este grupo artístico, ¿no? Y de intervenciones callejeras, ¿no? Esta era un poco la idea. Claro, porque muchas veces pasa con los artistas que a veces pasa eso, como que son artistas que articulan con, claro, o que, ¿entendés? Se reúnen con para una determinada cosa, ¿no? Como, bueno, voy a hacer un trabajo así, entonces me reúno con los obreros de tal fábrica para pensar este problema. Pero el artista es uno y los obreros de la fábrica son otros. Con nosotros y con el feminismo y con el movimiento de mujeres no ocurre eso. Nosotras simplemente somos parte de, somos una más parte de, porque además tanto el movimiento mujeres como el feminismo es un movimiento absolutamente desorganizado, desarticulado, abierto, fluido, disperso. Por lo tanto, no, digamos, donde no hay verticalidades, ni hay organizaciones partidarias, ni nada de eso, por lo menos no abundan. Y entonces el modo de estar ahí es un modo muy libre, claro. Es un modo muy propio, te permite estar del modo que vos podés y querés estar. Claro. Eso es un poco lo que yo veo. Sí, claro. Sí. Bueno, Magdalena, nosotros te agradecemos mucho, ahí estamos compartiendo en el Facebook algunas de las producciones, seguramente ahora en cuanto acordemos cómo vamos a leer la estampita de la oración por el derecho al aborto. Y en algún otro momento te decíamos, habíamos compartido también la encuesta, o sea, como ir compartiendo estas intervenciones que permitan también pensarnos y pensarnos como también esta mujeres públicas, justamente, ¿no? Romper esta idea de lo privado y lo público. Bueno, genial. Sí, compartan y nada, y los que quieran entrar a nuestro Face y después si quieren ver la página en un par de meses va a estar. Perfecto. Y te recomiendo, si a alguien le interesa, digamos, el trabajo nuestro, te recomiendo que se acerque para La Boca. Por ahí no voy, pero la muestra va a estar un mes más. Ah, buenísimo. Entonces, ¿todos los sábados va a estar la muestra? No, la muestra está de lunes a sábado, a domingo. No, está de martes a domingo. Perfecto. De martes a domingo la muestra. Hoy, si alguien quiere compartir con ustedes la visita guiada, entonces a las 5 de la tarde, ahí en La Boca. Exacto. En Pedro de Mendoza, 1939, que es Fundación PROA. Sí. Perfecto. Bueno, Magdalena Pagano, integrante de Mujeres Públicas, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, 14:24, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1. Antes de ir a un temita musical de Susana Baca con Calle 13, escuchamos Aguada. Oración por el derecho al aborto. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Libéranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos liberen de su misógina opresión. Venga a nosotros el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Así sea. Bueno, esa es la oración de Mujeres Públicas. Descalzo para conectarme con el suelo, cuan, cuando la música gobierna ningún, pero que ningún espíritu se enferma, el callejón de mi abuela queda en Loíza, los tambores suenan cada vez que uno pisa, el cuero está hablando que nadie se duerma, hasta las palmeras le salieron piernas. Yo

Estás escuchando Estalla Silencio. ¡Topi, topi, topi! Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1, 14 y 33. Te paso las vías de comunicación telefónica porque empiezan a llover los mensajes. 11 15 33 680099 es para que nos mandes un mensaje de texto, o también tenemos una línea para que pueda salir al aire, es el 466-6559, o bien a través de Facebook, Estalla Silencio, nos buscás, nos mandás la solicitud de amistad y al toque te aceptamos. Así es. Bueno, ¿quiénes se sumaron hoy a la lista para el sorteo? Sol Serviol, Miguel Ángel Barbosa, Mariana Vázquez, Maxi Seifer y Cecilia, que tiene un apellido difícil, Walhuter. Bueno, Walhuter. Sí. Barbosa, que no nos puede escuchar. Miguel Ángel los tenías abandonadas, se ha regresado. Bueno, podía estar de vacaciones. Ah, bueno, problemas con Faltan tus comentarios, tus comentarios de todos los sábados. Es verdad, faltan sus comentarios interesantes. Tenemos un problemita igual con la transmisión por internet, así que bueno, veremos cómo lo vamos resolviendo. Ya nos están diciendo que dejemos de decir que nos escuchen por internet, que no se puede, pero bueno, son estas cosas que pasan con las nuevas tecnologías, con ¿no, Romina Segura? Con las TICs. Con las TICs. Con las TICs. Por favor, con propiedad. Día para mate, día para torta frita, estás ahí seguramente, quédate porque tenemos en poco tiempo una comunicación telefónica, ¿sí? Sobre algo que está pasando en Pompeya. En el espacio donde está Pañuelos en Rebeldía, un espacio en Pompeya, que es un espacio ocupado ya hace muchos años, donde participan muchas organizaciones sociales, donde se hacen muchas actividades, que han recibido siempre a miles y miles de compañeras y compañeros que han ido a hacer múltiples actividades y han pedido ese espacio para múltiples cosas. Es un espacio que estaba con o a un crédito hipotecario o no, un embargo, sí, y que han recibido hace poco tiempo la visita de un juez a hacer un inventario porque el titular de la deuda, que es el Banco Provincia de Buenos Aires, digo, para decirlo, no es un montoto privado, que uh-huh. No sé yo, es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, pidió que se inventaríe que hay en el lugar, y obviamente quienes están en ese espacio, todas las organizaciones que están junto a Compañuelos en Rebeldía también, digo, suponen que esto tiene que ver con que quieren ejecutar el remate de ese espacio. Entonces hay toda una movida fuerte para que justamente ese espacio siga quedando en las manos de las organizaciones sociales que en este momento lo están gestionando, también lo están gestionando, ¿no? Sí, como decías, en realidad esta cuestión se tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia de lo Comercial número 1 a cargo del doctor Alberto Alemán, y en realidad la situación es esta, la posibilidad de la ejecución de esa hipoteca. Y a propósito de eso, desde Sonidos Agitadóricos, como producción de Pañuelos en Rebeldía, se armó un audio para, digamos, dialogar con este juez y defender el espacio, que vamos a pasar a escuchar. Escúcheme, por favor. Sí, ya sé que usted no tiene por qué escucharme a mí. Igual le quisiera hablar. Es que acá se está pasando algo importante y no quiero que tome una decisión a la apurada. ¿Cómo dice? ¿Quién soy yo que pretendo que me escuche? Nadie, un ciudadano cualquiera, como si fuera poco. Bueno, mire, voy derecho al grano. En estos días usted va tramitando constataciones de inmuebles, o sea, el primer paso para el desalojo de muchas organizaciones populares, entre ellas Pañuelos en Rebeldía. Para mí no está bien. ¿Quién es Pañuelos en Rebeldía? Bueno, Pañuelos en Rebeldía somos hombres y mujeres que nos juntamos justo allí en ese inmueble que el banco reclama, porque creemos en la educación popular. Somos gente, gente de verdad, mujeres y hombres. Sí, sí, entiendo lo que usted dice. Hombres y mujeres los hay también en el club de ajedrez. Ah, y sin ocupar propiedades privadas encima. Sí, doctor, es cierto, pero nosotros nos juntamos para compartir saberes, vida, experiencias, emociones. Los hombres y las mujeres de pañuelos nos enseñamos mutuamente. Nos desnudamos. Vaya que es una metáfora, nadie se desnuda en serio, ¿eh? Digo, nos desnudamos de los viejos hábitos para tratar de ser mujeres y hombres nuevos, para generar una sociedad nueva. Ah, es utópico, dice usted. No, no, mire, que no es nada utópico. Digo, de algún lado hay que empezar a cambiar la sociedad. En pañuelos ya empezamos. Además, no me parece utópico querer vivir libres. Sí, más vale, vivimos en democracia, pero no. Escúcheme, la democracia es otra cosa. ¿Cómo dice? No puedo hablar de democracia yo si apoyo la ocupación de una propiedad privada. Sí, doctor, está bien. Dicen que la propiedad privada es la base de la libertad. Y el Estado tiene que proteger al propietario frente a los abusos. Sí, eso también dicen. Pero mire, que la gente de pañuelos durante años estuvo cuidando a ese inmueble abandonado, haciendo mejoras. Allí se organizaron cientos de talleres. Allí hasta vive una familia. No se los puede tirar a la calle. Ah, usted dice que sí. Ah, que no es usted que lo dice, sino que es la ley que lo dice. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? ¿A la puta calle, dijo? Doctor, mire, que esto no es joda, ¿eh? Pañuelos en rebeldía no es joda. En pañuelos se gesta un mundo nuevo. Los hombres y las mujeres de pañuelos somos gente que se pone en discusión cada día y luchamos y nos jugamos para deconstruir este mundo y construir algo nuevo y justo. Estamos todas y todos embarazadas y embarazados de una sociedad nueva, horizontal, antipatriarcal, anticapitalista. Ojo, nada de héroes ni mucho menos. Gente cualquiera somos. Y somos mucha gente. Fíjese de dónde firman nuestra petición. No solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica y hasta de Europa y también de un poquito más allá. Es que nosotros no renunciamos a soñar un mundo diferente. Tampoco buscamos la luna. Lo nuestro es muy sencillo. Basta de opresores y basta de oprimidos. Y mire que esto es muy serio. Y no me venga con el cuento de que el banco quiere recuperar el inmueble. ¿Quieres saber qué pienso yo? Para mí, que el tema es desalojar a quienes se ponen en contra del poder dominante y proponer un modelo nuevo, fuerte, justo, inclusivo y memorioso. Le estoy hablando de una sociedad construida abajo, para todas y todos, donde todas y todos tengamos el derecho de soñar y de luchar para que nuestros sueños se hagan realidad. Eso es. Este no es un asunto de derecho comercial. Esto es la guerra de los opresores contra la lucha del pueblo. Es la acción de unos pocos empresarios contra los derechos de todos. Es el pesimismo contra nuestro buen humor revolucionario. Esta es la enésima ofensiva del capitalismo moribundo contra el mundo nuevo que se viene. Es el poder que nos tiene miedo a nosotros, que somos moléculas de novedad. Gente atenta, empoderada y firme en reclamar nuestros derechos. Los espacios populares tienen que existir porque son más importantes que ganar un mundial, más útiles que tener un papa y enriquecen más que la soja. En esos espacios, se lo aseguro, nos hacemos libres. Mujeres y hombres libres. Bueno, la libertad, esa cosa pequeñita, de eso se trata. Bueno, seguimos en Estalla Silencio, ahí escuchábamos este audio que nos explicaba un poco en diálogo con este juez, por qué, cuál es el sentido y cuál es el uso que tiene el espacio cultural Pompeya y por qué desde Pañuelos en Rebeldía, como desde otras organizaciones, se defiende su uso social y la importancia de que no se prioricen los intereses del acreedor hipotecario, en este caso el Banco Provincia. Pero para hablar un poquito más de esta situación, estamos en comunicación con Luciana, ella es integrante de Pañuelos en Rebeldía. ¿Qué tal, Luciana? ¿Nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo estás? Bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, acá desde el programa estuvimos comentando un poco la situación del espacio cultural Pompeya, donde tanto Pañuelos en Rebeldía como la Asamblea Barrial Pompeya Traful, la Comisión por la Memoria de los Desaparecidos de Pompeya, Pompeya No Olvida, la Biblioteca Popular Rosa la Morte y el Centro Cultural Pompeya están utilizando este espacio y están defendiéndolo. ¿Querés contarnos un poco en qué situación están? Bueno, mira, en este momento en lo que estamos es en alerta, básicamente. Lo que se produce al hacerse en la constatación del estado de ocupación del espacio es empezar el proceso jurídico que lleva al desalojo, básicamente, ¿sí? En términos jurídicos estamos tranquilas, tranquilos, porque estamos en feria judicial, pero entendemos que al iniciarse este proceso, al el Banco Provincia empezar a mover nuevamente el expediente de quiebra, lo que hace es reiniciar, digamos, el proceso que lleva al desalojo. Por eso que estamos en alerta, por eso que estamos pidiendo y recibiendo muchísima solidaridad, por eso que estamos, bueno, entrando en diálogo con diferentes organizaciones y pidiendo, nada, dar a conocer la situación, que sabemos que no es solamente nuestra, que hay muchos espacios que están en la misma situación y que entendemos que tiene que ver con, o que entra en el marco de lo que se está produciendo de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, que es una especulación inmobiliaria voraz, y particularmente en la zona sur de Capital Federal. Y por ahí, en ese sentido, el uso que tiene hoy el espacio, escuchábamos un poco en el audio lo que hace Pañuelos en Rebeldía en este espacio, pero también hay una familia viviendo ahí. Contar un poco cuál es la realidad hoy de este inmueble, que cuando ustedes llegaron junto a otras organizaciones estaba, digamos, en mal estado, deshabitado. ¿Cuál es el uso social que está teniendo actualmente? Bueno, el espacio cultural Pompeya, el uso básicamente que hace, además de todas las organizaciones que estamos, en principio, bueno, vive una familia que vive hace muchísimos años con sus niñas, niños, desde que la asamblea de Traful, la Asamblea Popular de Pompeya, ocupa el espacio y le empieza a dar un uso social. En aquel momento el contexto es el contexto del 2001, o sea que las actividades que se generan en el espacio tienen que ver con poder estar acompañando un montón de situaciones que tenían que ver con la pobreza, que tenían que ver con la desocupación, que tenían que ver con las problemáticas con los niños, con los jóvenes. Desde un primer momento el espacio es utilizado como un lugar de apoyo, de contención, de trabajo con el barrio. Luego, ya más adelante, nos incorporamos nosotros en el 2008 y seguimos en esa perspectiva, o sea, dándole al espacio un uso social, haciendo que, bueno, que las organizaciones también, es un espacio no solamente de estas organizaciones que mencionabas vos al principio, sino que muchas organizaciones lo utilizan como espacio de encuentro. Acá han estado diferentes congresos de diferentes organizaciones, de diferentes agrupaciones estudiantiles, y también los diferentes encuentros que hacemos que tienen que ver con articulaciones, si vamos adelante, con otras organizaciones del campo popular en general, feministas en particular, o sea, de un amplio espectro, ¿no? En relación a eso, hoy tienen una actividad, ¿no? Desde las 18 horas, ¿querés contarnos un poco de qué se trata e invitar? Sí, sí. A partir de las 6 de la tarde, y esta primera actividad va a ser de 6 a 8, vamos a llevar adelante un encuentro de articulación internacional, que van a estar presentes diferentes organizaciones, tanto de México, Perú, Honduras, Costa Rica, que nos confirmó hace poquito, Colombia. Bueno, diferentes países de Latinoamérica que vienen a solidarizarse, y en este marco de la solidaridad también a repensarnos, a debatir, a reflexionar sobre nuestras resistencias y las alternativas que estamos construyendo. Ese encuentro es a partir de 18 horas y hasta las 20, y a partir de las 20 y 30 empieza lo que es un festival que va a durar hasta la 1 y 30 de la mañana, porque también, bueno, los vecinos del barrio tenemos ahí un acuerdo con los vecinos de no irnos más allá de esa hora. Así que va a ser hasta la 1:30, un festival que va a contar con la presencia de músicos y músicas solidarias, y bueno, va a haber también comida popular, comida caserita, comida vegetariana, comida diversa, que los compañeros y las compañeras van a poner, ¿no?, para acompañar la velada. Muy bien, esto va a ser hoy en Carlos María Ramírez, 1469, Pompeya. Exacto. Para los que vienen de otros lugares, barrio Pompeya, entre el barco Centenera y Mom, a la altura del barco Centenera del 3150. Bien, y recién, bueno, hacías referencia a otra cuestión, que también en los espacios recuperados es una atención y es un trabajo que tiene que ver con la relación con los vecinos, en el barrio. Esto, ¿cómo lo pudieron ir trabajando ustedes? ¿Cuál es la situación actual? ¿Están contando con el apoyo? Sí, nosotros como, o sea, algunas de las organizaciones que están acá, como Pompeya No Olvida y el Espacio Cultural Pompeya, desarrollan hace muchos años trabajo con jóvenes, niños y niñas aquí en el barrio de Pompeya. Pompeya No Olvida, reconstruyendo la historia de las y los luchadores y luchadoras desaparecidos y desaparecidas. El nombre que lleva nuestra biblioteca lo lleva por una compañera tenida desaparecida. Y bueno, el trabajo territorial se viene haciendo, se viene profundizando, con las complejidades que tiene un espacio cultural que se va haciendo con la propia financiación, ¿no? Con las limitaciones que eso te da, pero sí con un apoyo interesante del barrio. Bueno, Luciana, te agradecemos mucho la comunicación. En su momento, no sé si ya fueron presentadas una primer tanda de solidaridades de las notas que se estaban presentando en el Juzgado Nacional de Primera Instancia número 1. ¿Siguen recibiendo notas de solidaridad como para seguir presentando? ¿Cuál es la propuesta quien nos está escuchando y quiere apoyar el Espacio Cultural Pompeya para hacerlo? Sí, sí, están circulando las primeras, o sea, hemos circulado un primer documento para que se apoye, después hay una, ahí también se puede firmar a través del sistema de internet, por Change. Ajá. También lo que estamos realizando es, bueno, todas aquellas organizaciones que quieran mandar su video también, todo esto se va a ir recopilando para ser presentado tanto en el juzgado de primera instancia, que es donde está radicada el expediente de quiebra, así como también en próximas reuniones que estamos tratando de articular con autoridades del Banco Provincia. Hay que decirlo bien claro, o sea, el más interesado en que este espacio sea desalojado para ser rematado y generar, digamos, valor monetario, o sea, cobrarse una hipoteca que fue durante la década del 90, es el Banco Provincia, que es el mayor acreedor. Entonces, bueno, sabemos que esta salida no es jurídica, la salida de esta situación no es jurídica, sino que es política, y por tanto, bueno, vamos a hacer todo lo que podamos hacer, y más allá también, para que la salida sea política y sea de nuestro favor. Bueno, claramente, Luciana, bueno, desde acá cuenten con nuestro programa y con todo FM Moreno para seguir difundiendo las próximas acciones y los cambios que se vayan dando en la situación. Así que, bueno, les agradecemos, les deseamos mucha suerte y convocamos a todos los oyentes y las oyentes de nuestro programa a participar de las actividades que se están haciendo hoy desde las 18. Y si no llegas tempranito, 20:30, sumarte a la peña que se va a estar realizando en el Espacio Cultural Pompeya. Gracias, bueno, Luciana. Desde Españolas en Rebeldía, muchísimas gracias. Y cualquier consulta, cualquier adhesión que nos quieran mandar, la pueden enviar a panuelos, con N, panuelosenrebeldia@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias. Ya queda acá la información socializada. Bueno, hasta gracias, luego. Gracias. 14:51, estás escuchando Estalla Silencio. Queda muy poquito de programa. Vamos a escuchar tema musical a pedido de Paula Cruz, Bebe. Esca de la Tierra. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto. pobre necesita medicina y un poquito de amor que le cura la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde el nuevo gobierno. Y es que no hay respeto por los cuyos del dolor. Y es que no hay respeto que no se prendió. Escuchando Estalla Silencio. Seguimos en el aire, últimos cuatro minutos de Estalla Silencio. Hoy un poco aglomerados, ¿no? Porque con el tema de la falta de luz, claro. Pero bueno, un programón tuvimos, la verdad. Tuvimos mensajito de Sebi cuando estábamos hablando con Luciana de Pañuelos en Realidad. Él decía muy buen audio el que escuchamos, que salieron sonidos agitadóricos. Así que bueno, gracias Eva. Muy bien. Y vamos a entrar en un tema que habíamos anunciado, un tema polémico que... A modo de presentación, porque el tiempo no nos da para abordarlo con mucha profundidad. Porque la idea es el sábado que viene trabajarlo en profundidad. Pensé que hacer una entrevista, que es en lo que estamos trabajando. Estamos trabajando. La producción de Estalla Silencio productoras. No se toma vacaciones. No descansa. No, bueno, habíamos adelantado al principio del programa que está previsto que el 28 de agosto se estrene una película que se llama Borrando Papá, sí, que es una película realizada por Gabriel Balanowski, Ginger Gentile y Sandra Fernández Ferreira. Este film ya tiene un tráiler que está circulando de un minuto. Que lo pueden ver en YouTube. Que es el que generó mucho revuelo. Se llama Borrando a Papá, la peli, y el tráiler lo pueden buscar así. Sí, él dice que el film denuncia que las mujeres en situaciones de divorcio manipulan la mente de los niños hasta lograr que estos pidan no continuar con sus vínculos con los padres. Bueno, esto es justamente en el contexto, primero en el contexto de que la misma Cámara de Diputados ha sacado una declaración diciendo que no existe el síndrome de alienación parental. El cual supuestamente se ejerce esta manipulación y donde los niños y las niñas se identifican con los intereses de la madre y por eso... incluso llegan a pedir no tener contacto con su padre, ¿no? Que es lo que intentaría discutir esta película. Claro, discutir los argumentos de los niños y las niñas en muchos casos donde lo que piden es no volverse a vincular y revincularse con sus padres. Y nosotros, en algunos casos, hay casos como muy relevantes o muy famosos de situaciones en donde se termina prohibiéndole a la madre verlo y se les da al padre acusado de violencia, abuso, la tenencia de los pibes. Porque la justicia sostiene esta idea del síndrome de alienación parental. lo que los argumentos y la polémica que generó este tráiler en la web es que justamente se basa, sin decirlo, claro, en estos argumentos del síndrome de alienación parental. Obviamente que se argumenta desde los directores del documental que no tiene que ver con el síndrome, pero que, sin embargo, parece que las características que describe tienen que ver, sin decir el nombre, sin pisar el palito, dice algunos portales, tienen que ver con este síndrome que hablaba recién Luisa. Sí, nosotros hemos intentado tener una entrevista con algunos de los directores de la película para que ellos puedan dar sus argumentos, claro, y explicar un poco cuál es el sentido de la película y para qué la hacen. No hemos tenido mucha suerte hasta hoy. Esperamos por ahí para el sábado que viene poder entrevistarlos, porque la idea es polemizar de alguna manera. Sí, igual parece que la idea de ellos, por lo que pudimos intercambiar en estas comunicaciones, era una vez que se estrene. Me parece que la idea de ellos, por eso nos comunicaron con la persona de prensa que se encarga del tráiler, era, bueno, armar una agenda una vez que se estrene. Pero bueno, con toda esta polémica, que parece que si se va a estrenar o no, están saliendo algunas páginas con petición de firmar para que no se estrene, bueno, veremos si le proponemos, quizás hasta acepte, digo, poder tener estos minutos al aire para decir su postura o pedir, en todo caso, que no la censuren. Sí, pero además, bueno, es un film que además ha tenido un subsidio del Inca. Sí, de 160 mil pesos, que yo no sé si es mucho o poco para realizar una producción audiovisual, desconozco, pero bueno, ha tenido un subsidio del Inca, y también ahí hay como una pregunta hacia el Inca con respecto a qué tipo de films está también subsidiando, cuando en realidad hay como toda otra batalla ideológica, cultural, legal, qué sé yo, con respecto al síndrome de alienación parental, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? Y que se presenta como si fuera una película de perspectiva de igualdad de género. Que digamos, no hemos visto la película, no hemos podido entrevistar a los directores, que son los mismos de Mujeres con Pelotas, que sí en su momento hemos podido, si bien no los entrevistamos a ellos, pudimos hablar con una de las protagonistas de la película, pero lo que queda claro es que más allá de dar el beneficio de la duda y de decir por ahí no están planteándose estos mismos argumentos, sí, del síndrome de alienación parental, el tema es que digamos, hay muchos sectores que utilizan estas cuestiones y que, por lo poco que podemos saber de la película, bueno, podría fortalecer a sectores como los padres del obelisco, a muchos, abusadores y violentos que utilizan este argumento de que son las mujeres las que intentan obstruir los vínculos con los niños y, de alguna manera, se terminan desacreditando la voz de los niños y las niñas, que en este caso, alguno de los argumentos de cuestionamiento de la película tiene que ver con eso, con, digamos, que estaría violando algunos de los argumentos que se utilizan, las leyes de niñez vigentes también Escuchan las decisiones y los deseos. Y algo que me acabo de enterar o que estoy viendo ahora en la página de Borrando a Papá, en la oficial de la peli, que bueno, en realidad en el resumen sí dice que es sobre la obstrucción de vínculos, como nos comentaba el director, que él decía que solo hablaba de la obstrucción de vínculos, pero acá, en algo que crearon ellos, esta página, dice y la alienación parental, ¿no? Borrando a Papá es un documental sobre la obstrucción de vínculos familiares y la alienación parental, con el apoyo del Inca. Digo, si esta página la crearon ellos, bueno, evidentemente sí hablaría del SAP, y bueno, es un tema controvertido porque justamente, bueno, todo lo que vos dijiste. Espero que no existe, pero hay muchos argumentos que dicen que no existe el síndrome de alienación parental. Sí, y hay pronunciamiento de asociaciaciones psicoanalíticas, de psicología. Pero no está en el DSM de psiquiatría, no lo ha aceptado todavía la OMS. Y bueno, por ahí en el próximo programa podemos trabajar sobre quién creó el síndrome de alienación parental y desde qué intereses. Pero bueno, se nos fue el programa, así que no. Esperemos escuchar la voz de los protagonistas el sábado que viene. Acordate que todos los sábados de 13 a 15 horas estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1. Quédate que hay mucha programación más este sábado, presta para escuchar la radio. Entendemos mi vida, entendemos mis sueños, pero en cada violencia, en cada rencor.